firmar la paz, andar desnudos. Sabes, es tan solo porque estoy perdiendo el control. Oh, oh, oh. Perdiendo el control. Es porque amo tu interior, si lo amo, pude saltándome las manos, te abro el corazón, no te pongas sexo, solo estoy perdiendo el control. Oh, oh, oh. Perdiendo el control. Una puerta más que hay que abrir a golpes. Hoy me siento muy bien contigo. Hoy quisiera tener testigos que divulguen que hay alguien perdido encontrándose. Desatándonos, te abro mi corazón.